Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les ha ido en esta semana que no nos hemos escuchado? Nosotros estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ana, que transmite desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, acá a la Sierra Bella, la Sierra Oaxaqueña, que es tan hermosa, todavía con mucho verde por fortuna, pero también, ¿qué te crees? Climas extremos, algo que no sucedía hace... pues 17, 18 años por acá, que yo ando por acá. Bueno, todavía me tocaron los fríos y todo, y los calores, bueno, pero digo, la época, bueno, de calor, pero no tan extrema. Ahora sí está muy, muy extrema, pero bueno, pues es parte de lo que hemos creado, lo que hemos construido, ¿verdad?, para este planeta. Así que bueno, pues espero que poco a poco también vayamos tomando la conciencia hacia atrás, hacia el revés de lo que hemos creado, ¿no?, para poder, pues yo no sé si en algún momento podamos restaurar todo lo que se ha deteriorado el planeta, pero por lo menos un poco, ¿no?, para que pues la vida pueda seguir. Ya al ratito voy a platicar sobre pues los animales estos extremos, ¿no?, que pues toleran mucho los fríos, los calores, pero los seres humanos no estamos hechos para eso. Y bueno, podría ser que mutemos, ¿no? Que vayamos mutando, pero la mutación pues lleva muchos años para podernos acoplar a estos climas extremos. Pero bueno, pues ojalá vayamos tomando conciencia poco a poco de esto. Te damos la bienvenida a este tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Pero también le damos la bienvenida aquí a... Daris. Hola Daris, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Cómo vienes? ¿Cuál es tu entusiasmo el día de hoy? Bien. También me ha ido bien y vengo muy alegre y cansada. Ah, y alegre y cansada. ¿Estuviste trabajando mucho? Más o menos. ¿Sí? ¿Mucho en la escuela? Sí. La escuela, ¿qué tal? ¿Viniste en bicicleta? No, ahorita no. ¿No? El calor está tremendo, ¿no? Para bueno, venir. Ahorita está más o menos, porque, por ejemplo, antier y ayer sí estuvo muy fuerte el calor. Ajá, lo sintieron. Y allá en la escuela no tienen techo, ¿verdad? En la cancha no tenemos techo. ¿Y qué hacen a la hora del receso o a la hora de que les toca educación física? Pues así lo jugamos. Híjole, bueno, terminó bien el rito. Y a lo mejor a la mayoría de las veces nos metemos en los columpios. Ah, esa parte techadita. Sí, sí, porque no se van a deshidratar y se van a hacer más chiquitos cada vez más chiquitos. Pues sí, está extremo el calor. Pero bueno, qué bueno, te extrañamos la semana pasada, pero qué bueno que ya estás aquí. Sí. A ver si ahora Mateo llega porque o se van a turnar o cómo. Es que se me hizo tarde por las compras. Ah, es sí. Es que nos levantamos tarde. Y después, como vinimos acá, también nos tardamos comprando las cosas y ya se me hizo tarde. Claro, claro, a veces no siempre se puede, ¿no? Pero bienvenida, Daris, qué bueno que llegaste. Gracias. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar con tu programa. Como te decía, gracias por sintonizarnos en este bello domingo. Te invitamos a que te vengas acá a la placita. Hay muchas cosas ahorita. Ahorita hay muchos vegetales también y frutas, todo verde, todo de color. Bueno, no verde, todo de colores también, ¿no? Ya vi duraznos que ya se están dando por allí, que es de la fruta de temporada, ¿no? Ya ha habido unos duraznitos que se están trayendo, ¿no? Y bueno, pues ojalá te des una vuelta por acá y nos acompañes acá en la bella San Pedro y San Pablo Ayutla, donde nos estés escuchando, vente a dar una vuelta, aunque sea un ratito, unas compras que te hagas y vas a ver que te vas a llevar productos bien ricos, de un sabor bien intenso. Y algunos baratitos. Baratitos, baratotes, porque comparados con la ciudad, la verdad, sí, están muy baratos, ¿no? Y además, cuando dicen allá orgánicos y te los venden tan caros, ¿no? Y aquí son orgánicos y están baratos. Bueno, date una vuelta por acá. Te dejamos una canción que se llama justamente para este bello domingo, Canto Alegre. Para que estés contento de que, bueno, pues amanecimos, contento de que está nubladito, no está el sol tan intenso como decía Daris hace unos días, ¿no? Canto Alegre. ¿Qué tal? la boca del dinosaurio. Llegó miércoles. No. Ese mismo. Bueno, pues mira, te voy a platicar de una curiosidad que me encontré en este libro de animales extremos, los animales más resistentes del planeta, de Nicola Davies. Y pues aquí nos habla del camelloyo. Dije, ¿cómo que el camelloyo? O sea, yo no había escuchado el camelloyo. ¿Será un camello que parece yoyo o qué? ¿O que va y viene? ¿O que sube y baja? ¿O cómo? ¿O que lo amarran con una cuerda y lo lanzan y luego lo traen? ¿O qué será? Pues no, ¿te acuerdas que estábamos hablando sobre los animales que resisten? Pues justamente los climas extremos, ¿no? O sea, mucho frío, mucho calor. Pues el camello Resiste, fíjate que resiste temperaturas bajas y altas. Y bueno, pues aquí nos dice, los camellos aprovechan el clima desértico al revés que los correcaminos. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablábamos de los correcaminos, que ellos resisten el frío? Bueno, pues el frío nocturno les ayuda a los camellos a sobrevivir las altas temperaturas diurnas, porque estas pueden alcanzar los 45 o 50 grados centígrados. Imagínate en el día, si nosotros con 30 grados ya estamos con 40, 42, que yo he vivido calores de 42 grados allá en Mérida y que son extremos y es tan terrible aguantarlos. Bueno, pues en el desierto aguantan estas temperaturas. Bueno, alcanzan esas temperaturas y ahí andan los camellos, ¿no? Pero, bueno, los humanos no nos enfermamos cuando la temperatura nos sube unos cuantos grados y un aumento de 6 grados centígrados puede ser letal en nuestro cuerpo. En cambio, los camellos dejan que la suya suba y baje como yo-yo hasta por 8 grados centígrados. Cuando amanece, tras una noche helada, los cuerpos de los camellos están muy fríos y se van calentando a lo largo del día. Para cuando ya están demasiado calientes, se pone el sol y la noche se encarga de enfriarlos de nuevo. ¿Cómo ves? Por eso se llama camelloyo, porque sube y baja, baja y sube y baja. Y bueno, pues Nicola nos da otra curiosidad, nos comparte otra curiosidad que dice, el cerebro es la única parte de un camello incapaz de soportar el aumento de 8 grados centígrados en la temperatura. Si se calienta tanto como el resto de su cuerpo, empieza a morir. ¿Pero qué crees? Para evitarlo, la sangre en su camino al cerebro se enfría al pasar por los vasos sanguíneos que el camello tiene en su larga nariz, donde el aire que entra y sale se lleva el calor consigo y solo la sangre más fría logra llegar al cerebro. ¿Cómo ves? Por eso es que también, bueno, pues esta nariz tan larga, ¿no? Esta trompa tan larga que tiene para poder enfriar ese aire tan caliente y que su cerebro pues no se caliente tanto como para morir. También el pelaje del camello tiene aquí un papel importante. En vez de impedir que el calor salga, impide que entre. Buenísimo. De hecho, los camellos rasurados se calientan mucho más que los peludos. Si alguna vez visitas un desierto, verás que la mejor manera de mantenerte fresco es ponerte ropa que te cubra el sol y sobre todo un sombrero. ¿Qué tal? Yo no sabía. ¿Tú sabías algo de esto, Daris? No. ¿Sabías algo de los camellos? ¿Los conoces? ¿Los has visto? Sí los he visto, pero yo no sabía eso sobre ellos y tampoco sabía que se podía llamar yo-yo. Yo-yo. ¿Dónde has visto camellos? ¿A dónde vi? Es como un tipo... ¿Zoológico? Zoológico, pero también en un... donde te suben a un carro y vas pasando. Ah, pues sí, es también un zoológico, pero donde los animales están libres, ¿no? Ajá. Ah, ya, porque regularmente los zoológicos están enjaulados, ¿no? Uh-huh. Sí, yo también solamente en los zoológicos he visto camellos, porque no he ido al desierto. A lo mejor algún día me toque ir al desierto, pero ya sé que me tengo que cubrir toda. Bueno, pues, con ropa de camello. Sí, con ropa de camello. O como tú has visto cómo andan los beduinos, que traen sus túnicas y aquí tela, ¿no? Y aquí solamente son los ojos los que tienen descubiertos, ¿no? Y las manos un poco, porque pues si imagínate los calores extremos, es como para quedarte como una gelatina caliente así. Ay, sí se calienta rapidísimo el agua, yo creo. Sí, seguramente sí se calienta mucho, muy rápido, sí. Bueno, pues ahí te dejamos esta curiosidad sobre los camellos y te vamos a dejar con esa canción que se llama Congelado. Te propongo un juego que no has jugado. Este juego te dejará encantado. Mueve tu cuerpo de lado a lado. Baila que baila tan alocado. Pero al pausar tú te quedarás congelado. Pero al pausar tú te quedarás congelado. Te propongo un juego que no has jugado. Este juego te dejará. pero al pausar tú te quedarás congelado. Las travesuras de Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Era un poco extraño, pero ¿qué escuchaste, Daris? Pensé tres cosas. La primera, que estaba soñando que había comprado una moto. Ajá. Y que lo estaba probando. La segunda, que sí lo hizo. Y la tercera, que fue a acampar porque se escuchó como fogata a la vez y que estaba así. Oh, buenas hipótesis, ¿sí? Oh, bueno, pues ahí está. Fíjate cómo los simples sonidos despiertan tanto nuestra imaginación, ¿no? O sea, puede haber... Daris tiene tres hipótesis, pero seguramente tú tendrás otras muchas y alguien más que esté escuchando otras muchas. Imagínate cuántas ideas son disparadas, motivadas solamente por estos sonidos. Bueno, pues al rato veremos qué es lo que Osauri está haciendo. Tú, que nos estás escuchando, ¿qué imaginaste que está haciendo Osauri con esos sonidos? Bueno, si gustas llamarnos al 951-1340-287, que pues ahora, pues como nuestro número en cabina murió, pues tenemos este disponible, 951-1340-287, para que nos llames y nos digas qué pensaste que está haciendo Osauri. Te vamos a dejar con esa canción que se llama La Orquesta. Cuando sea grande, músico seré, y muchos instrumentos yo tocaré. Escucha, ¿sabes qué instrumento es? Batería. Sí, es una batería. Otro instrumento también tocaré. Escucha atentamente y dime cuál es. ¿Sabes qué instrumento es? Una guitarra. Sí, es una guitarra. En mi gran orquesta también sonará este instrumento que tú escucharás. ¿Sabes qué suena así? El piano. Bien, un piano. Necesito ayuda para tener la gran orquesta que siempre soñé. ¿Sabes qué suena así? La flauta. Bien, es una flauta. En mi gran orquesta también podrás oír este instrumento que suena así. ¿Qué es lo que suena? ¡Trompeta! ¡Muy bien! es una trompeta. Cuando sea grande, músico seré. Y esta es la orquesta que yo tendré. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues hoy, perdón, estamos aquí con nuestro trabalenguas que dice: come el camello, pero no cabello. Come el camello, pero no cabello. Come el camello, pero no cabello. Come el camello, pero no cabello. Come el camello, pero no cabello. Come el camello, pero no cabello. Come el camello, pero no cabello. Come el camello, pero no cabello. Come el camello, pero no cabello. Come. Ajá. Yo cuando estaba repitiendo, de pronto dije: come el cabello, pero no camello. No, es come el camello, pero no cabello. Come el camello, pero no cabello. ¿Qué tal tú? Come el camello, camello, pero no cabello. Bueno, pues allí te dejamos este trabalenguas para que tú lo practiques, lo allí con tus amigos, se los compartas. Espéreme, pues se los compartas. Es que me alejo del micrófono, perdón. ¡Uy! Ya tenemos fantasmas por aquí. Bueno, vámonos con nuestra sección de palabrerío, así que tenemos dos tarjetas, una para... Ah, no, tenemos tres, una para Daris y una para mí. Y vámonos a ver. Este es entrenamiento para... pues para mantener una conversación durante un minuto sin parar. Es algo que lo ocupan mucho a las personas, es movible, se le puede cambiar las cosas para que se mueva, vienen embolsados, hay grandes, hay chicos, hay de diferentes colores, algunos traen esponjitas, otros no, traen su fundita de su colchoncito, también lo ocupan mucho en trabajos, costura o así, o varias cosas. Así también, también tiene pues es para una persona nada más, pero aguanta, yo creo que a dos, pero que sea una chiquita. ¿Aguanta qué? Creo que a dos personas, pero que una chiquita y otra grande. Y también se le, algunas tiene unas cositas para... Híjole, se me hizo difícil. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usan? ¿En qué lugares se usa? En los trabajos. Mayoría es en trabajos, creo. ¿En trabajos? ¿Cómo para qué? ¿Como para...? Se come, se huele, uh-huh. Se... ¿no? Se toca. Sí, se puede tocar. ¿Sí? Se puede guardar y se mueve. ¿Se mueve? Ajá. ¿Y dices que tiene como esponjitas? Unos sí, otros no. Ajá. ¿Lleva tinta? No. Complicado. ¿Qué tipo de trabajos? Costura, así empresas o así. O cuando vas con los doctores, creo que en los doctores hay unos que otros. Ajá. Y sí, en las enfermerías. También cuando está en así. En las enfermerías, las costuras, doctores. Creo se que mueven. También donde están la dirección, las direcciones. Sí, se mueven cosas, tienen esponjitas. ¿Hace algún sonido? No, bueno, si está oxidado, sí, si no, no. Ah, si está oxidado. Híjole, no sé qué sea. Ahora sí, estoy en curva. ¿No? Pues que nos va a tener que decir qué es. ¿Qué es? Silla de ruedas. Ah, silla de ruedas. Ah, bueno, fíjate que ahí una pista más grande que nos puede ayudar, lo utilizan las personas que no pueden caminar, por ejemplo, sí, ¿no? que no pueden caminar y puede ser por un momento o para siempre, ¿no? Tiene ruedas. Bueno, buenísimo, Daris. Sí, porque sí, yo dije, oh, ¿cómo? Está complicado. Bueno, está bien. Sale en pollo. Ay, me tocó una palabra. Ok. Va. Este es un animal, es un ave, y es de crianza, pequeñito. A veces los andan vendiendo así en camionetas, o sea, por muchos, y uno los compra como mascotas a veces, pero no son como mascotas porque son de crianza. Y los tienen que mantener en cajitas, calientitos, porque si no está su mamá, pues hay que mantenerlos así. A veces, o sea, cuando están solitos y no los mantienes, o sea, como son muy friolentos, se te pueden morir. A ellos les da también gripe aviar, ¿no? Nacen de, bueno, pues de un cascarón, ¿no? Y nos lo comemos antes de que nazcan. Bueno, antes de que estén desarrollados, solemos comerlo, y mucho, se come mucho, vienen en cartón, ¿no? En conos, y antes de que nazcan, bueno, solemos comerlos mucho. Y ya, bueno, cuando crece... Mi pollito. Sí. Y así, cuando crecen lo hacen en caldo, mije. Sí, pío. Pío cuando tienen frío, cuando tienen hambre. Sí, bueno, pues ahí están los pollitos. Y bueno, pues vamos a dejarte con esta canción. A ver, espérame. ¡Au! No. Casi lo digo. Ya ven, casi lo decía. Música para jugar. Para que te asombres, yo no sé lo que me pasa, que se me olvidan los nombres de los muebles de mi casa. Ahora para que no te asombres, yo no sé lo que a mí me pasa, que se me olvidan los nombres, ay, los nombres de los muebles de mi casa. Cuando tomo el desayuno, en mi taza color fresa, pasa un gato muy gatuno por debajo de la... Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Si camino mucho rato y me duele la descalzo los zapatos y descanso en una silla. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Cuando viene de visita la chismosa vieja paca, en mi casa se la invita a sentarse en la bufanda. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Afinado el... Quiero que suene muy fuerte ese... naturaleza tiene el mismo problema que yo. Se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, se me fue de la cabeza. Los famosos también fueron niños. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilla y Francesca Caballo. Les voy a compartir una historia. Virginia Woolf, escritora. Había una vez una niña que vivía en Londres y que creó sus propios periódicos sobre su familia. Esa niña se llamaba Virginia. Virginia era ingeniosa, culta y muy sensible. Siempre que algo malo pasaba, se sentía sumamente triste durante semanas. Cuando estaba contenta, era la niña más alegre del planeta. Vivo intensamente, escribió Virginia en su diario. Virginia padecía una enfermedad llamada depresión y los cambios de humor la afectaron siempre. Sin embargo, sin importar su estado de ánimo, siempre escribía. Llevaba un diario y escribía poemas, novelas y reseñas. Escribir le permitía ver sus propios sentimientos con más claridad y de ese modo alumbrar las emociones humanas en general. Había alguien a quien Virginia amaba tanto como la escritura, a su esposo Leonard. Virginia y Leonard eran inmensamente felices juntos y se amaban con locura, pero a veces la depresión de Virginia le hacía difícil sentir alegría. En ese tiempo no había tratamientos efectivos para la depresión, además de que mucha gente no creía que fuera real. Hoy en día la depresión tiene tratamiento, ya sea que estés feliz, triste o algo intermedio. Siempre es buena idea registrar tu estado de ánimo en un diario. Podrías convertirte en una gran escritora como Virginia y ayudar a otras personas a entender sus emociones y a llevar vidas llenas de sueños. Está la historia de Virginia Woolf. ¿Ella vive? No, ella murió. Ella nació el 25 de enero de 1882 y murió el 28 de marzo de 1941 en Estados Unidos, Reino Unido. Por ahí hay un pensamiento de ella, ¿no? Todavía. Dice, estoy enraizada, pero fluyo. Virginia Woolf. ¡Ay, qué bonito! Estoy enraizada, pero fluyo. Pues bueno, pues sí, es que la depresión es algo pues fuerte, porque a veces uno quisiera motivarlos así, pero no, o sea, pueden ser depresiones endógenas, ¿no? Donde, bueno, pues hay fisiológicamente, hay cosas que no suceden en nuestro organismo y pues nos mantenemos así, y pues la depresión nos lleva pues también a ver el mundo de una manera pues triste, a veces oscura, ¿no? Y pues, como dicen, en sus tiempos no había tratamientos, ahora los hay muchísimos, ¿no? O sea, tanto psicológicos como médicos, ¿no? Y es posible, bueno, pues mantenerse y salir de allí. Y pero pues qué hermoso que ella, a pesar de su depresión, pudo seguir escribiendo. Y sí, hay mucha literatura de Virginia Woolf que podrías encontrar en algunas bibliotecas, ¿no? Y son historias muy hermosas. Y bueno, pues algo que dice me parece genial, esto de llevar un diario. ¿Tú llevas algún diario? A veces, pero casi no. Pero escribes canciones. Sí. ¿No? También de vez en cuando. Y son parte, dime, si eso lleva parte de tus sentimientos, ¿qué es lo que te, cuando escribes alguna canción, qué es lo que te motiva a escribir, qué piensas o por qué dices, hoy la voy a escribir, hoy sí? Pues es que de repente, como me aburro o así, empiezo a cantar y cuando me doy cuenta empiezo a crear una canción y yo, esta sí, no, esta no la escribo, esta sí la escribo y para quedármela y hasta le aumento más cosas que no había dicho y pues me ayuda también mis sentimientos y así le agrego varias cosas. Claro, porque seguramente tus canciones tienen tus emociones, ¿no? Tu manera de ver también el mundo, tus emociones. Y como dices, de pronto ya se me ocurre agregarle otra cosa porque eso me llevó a pensar en otra cosa, a entender las emociones, como dice Virginia Woolf, ¿no? Qué bonito, Daris, porque bueno, eso también es escribir, eso también es ser escritora, ¿no? Y bueno, pues esta propuesta de Virginia Woolf, ¿no? De llevar un diario, si te gusta escribir, llevar un diario y e ir descubriendo tus emociones y verás que en la medida también que vas escribiendo, te vas soltando cada vez más, ¿no? Y por qué no al rato pensar que pudiera ser una escritora, escritor, ¿no? Y llevando estos papeles ya más organizados y quizá, ¿no? Algún libro, podría ser literatura, no sé yo, podría ser sobre investigación, qué sé yo, hay tantas maneras, tantos temas para escribir, ¿no? Pero ahí está, como lo que yo te decía, que bueno, pues allá en el Centro Cielayú, los niños que estamos con los que estamos llevando el taller de escritura, bueno, pues es muy hermoso ver que al principio, o sea, yo logro ver en sus tonos corporales como la preocupación, la angustia, el miedo, ¿no? O sea, el no querer hacerlo. ¿Por qué? Por todas las historias que quizás tendrán, ¿no? O sea, nosotros ahora como adultos podemos saber y podemos ver a veces esos procesos inadecuados, ¿no? De llevar a los niños a la escritura. Así no se dice, así no se escribe, están mal esas letras, bueno, tantas cosas que suceden, ¿no? Yo ayer que leía un texto, pues sí, me di cuenta que alguien tiene problemas con la D y la D y eso, pero no lo mencioné porque el objetivo es que escriban y que saquen sus ideas. Y fue tan bonito después escuchar cómo se les van ocurriendo las ideas, ¿no? O sea, no es de la nada, ven algo y de allí se les ocurre y otra cosa, o por lo mismo que dijeron, pues ahí se les va ocurriendo, van asociando cosas. Entonces, bueno, entonces y entonces verlos que finalmente se animan a escribir y luego escuchar lo que escribieron y escuchar comentarios positivos sobre eso, no sabes lo que logras. Estos tonos corporales que yo veo al principio, al final son totalmente opuestos, ¿no? O sea, brillan los ojitos, el cuerpo se empieza a mover como muy de una manera muy gustosa, ¿no? O sea, los ves que están pensando ya en otras cosas que se les ocurren a partir de lo que escucharon sus propias historias, o sea, es más relajado, son cosas que se viven de una manera muy bonita. Y yo he visto a Daris aquí cuando viene y nos comparte sus canciones, también eso, mucha motivación, ¿no? Y bueno, fíjate que además, bueno, quiero hacer un paréntesis porque ahorita estaba comentando con Daris, porque bueno, ella pues escribe, canta y pues en algún momento también veíamos lo de la música y bueno, pues ella ya está ahorita con la guitarra y justamente me está contando que está aprendiendo Ya se salve uno de los círculos, el círculo de sol. ¿Qué tan complicado es, Daris? Dime, ¿o qué tan complicado fue? Bueno, al principio sí es complicado porque tienes que recordar de memoria qué cuerda vas a pisar y que cuando pisas tienes que seguir tocando y no dejar de tocar. Pero si vas repasando y te acuerdas, y es más fácil de que tus dedos se aprendan también el lugar donde tienes que pasar. Y aunque pases a otro círculo, así siempre recordar el círculo anterior porque te va a servir mucho. Uh-huh. Porque hay veces que en los demás círculos vuelves a ocupar algunas que usaste en el círculo que ya pasó. Uh-huh. Pero cuando ya, pues ya no se te hace complicado, solamente es seguir repasando y se hace más fácil. Uh-huh. Por ejemplo, el del sol, a mí ya lo puedo dominar, lo que me cuesta es regresar al inicio. Ajá. Pero ya de mí para allá, ya lo puedo dominar rápido. ¡Órale! Sí, pues el cuerpo se va acostumbrando, no es algo con lo que nacimos. No nacimos sabiendo tocar guitarra, algo que tenemos que aprender y nuestro cuerpo tiene que aprenderlo y memorizarlo cada vez que lo hacemos, pues más y más y más y más, ¿no? Pero bueno, pues eso es lo que yo te decía, con el círculo de sol, solamente con el círculo de sol ya puedes cantar algunas canciones, ¿no? O sea, y ya después, pues sí, otros círculos y luego van combinando las pisadas, ¿no? Y eso pues es muy bonito. Bueno, pues eso es parte de lo que una cosa te lleva a otra y a otra y a otra y a otra, pero ¿y qué, cómo te hace sentir cuando estás con la guitarra allí, Daris? ¿Cómo te sientes? Pues me gusta aprender, porque aparte sé que me va a ayudar para componer y terminar de componer mis canciones. Y pues me gusta, y aparte, pues no se me hace difícil, o sea, no se me hace como una carga o así, sino se me hace algo bonito. Y me gusta, y por ejemplo, yo estoy tratando de recordar y aprenderme para las mañanitas. ¡Órale! Muy bien, o sea, pues sí. Y además, ¿sabes qué? Que además tu cerebrito se está estimulando para otras, muchas otras cosas. ¿Te acuerdas que la otra vez platicábamos que la música es un idioma? Por lo tanto, después otro idioma se te va a facilitar, pero un idioma de lengua, ¿no? Y eso es muy padre. ¡Oh, qué bueno, Daris! Pues felicidades. Bueno, pues ahí están todas estas experiencias que nos llevan. Y bueno, en estas historias que nos cuenta Daris, que es sobre mujeres que se abren espacio, se abren paso, ¿no? A pesar de las dificultades, bueno, pues Daris está también abriendo su camino, ¿no? Su camino como mujer, su camino en esta cuestión de la música. Vaya a dedicarse o no a la música, está abriendo desde ahorita, y quién sabe, qué tal, a lo mejor y sí, y al rato tendremos que formarnos para pedirle un autógrafo, ¿no? Bueno, pues ahí está, te dejamos con esta canción que se llama Décimas, el elefante y la hormiga. Sí, ¿qué tal que nos tenemos que...? Se bañaba un elefante en un estanque tranquilo, cuando una hormiga en sigilo llegó a gritar desafiante. ¡Sal ya del agua, elefante! Vociferaba rabiosa, repitiendo muy furiosa: ¡Elefante, sal de ahí! ¡Que si no, ya voy por ti! ¡Y pasará cualquier cosa! Oiga bien. El paquidermo asustado obedeció con sorpresa, con un meneo de cabeza pausado y desconcertado. La hormiga al verlo a su lado se dio cuenta del engaño, pidió perdón por el daño y aclaró con simpatía: pensaba que te traía puesto mi traje de baño. Pensaba que te traía puesto mi traje de baño. Jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chicos, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Bueno, pues hoy te vamos a platicar sobre un juego que se llama IQ, o sea, es para jojo, más bien para estimular justamente toda la cuestión neuronal, ¿no? De contactos y conexiones, ¿no? Para pues el desarrollo de la inteligencia, pero no solo el desarrollo de la inteligencia, o sea, lo que estoy viendo es que también aquí es el desarrollo de la motricidad, de la paciencia, ¿no? De las decisiones, de la tolerancia a la frustración, ¿no? Del tiempo y bueno, aquí hacer tu esta parte. Y bueno, pues es un juego que es para, pues supongo que para niños más a partir de 6 años, dice. Bueno, tal vez, sí, sobre todo, bueno, 6 años sobre todo porque, pues te digo que se requiere de mucha paciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues este IQ, ya te voy a decir exactamente de qué se trata. Ah, no, IQ es la serie, es Jojo se llama. Jojo se llama este juego. No, no digan siempre no, no, no digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y bueno, es un juego como de puzzle, de rompecabezas, parece ser, porque parece que rompecabezas. Es un juego de retos, ¿no? Trae unas piezas de plástico que están, ahora, estas piezas las tienes que colocar aquí. Sí, ya colocaste eso, pero ahora esas tienen que terminar de colocarse allí. Un pentominó, dice Cayo, ¿no? O sea, cada pieza tiene un tablero, ¿no? Donde tienes que colocar las piezas. Cada pieza tiene 5 cuadritos y en esos cuadritos tienes que ir colocando cada pieza. Tiene retos, ¿no? En los retos tienes que colocar las piezas como viene en el reto, ¿no? O sea, aquí, pero te van a sobrar algunas piezas y esas piezas no las puedes dejar fuera. También ese es también parte de lo complicado, que una vez que terminas de colocar las piezas como viene en el diagrama, ¿no? Como bueno, tú resuelves que esas piezas van así como viene el diagrama, las piezas que te sobran tienes que terminar poniéndolas en los espacios vacíos, y eso es otra de las cosas complicadas, ¿no? Que ahora, bueno, pues como ya no sabes exactamente cómo va porque el diagrama no te dice, eso es lo que tienes que resolver, y eso está súper padre, ¿no? Porque estás, lo que te digo, tu cerebrito está haciendo conexiones, ¿no? Todo el tiempo de cómo resolviendo, o sea, si es lógico, o sea, un juego también de lógica, ¿no? Que tiene que ver con la lógica, si es para aquí, si es para acá, si lo giro, si no lo giro, si lo volteo, si lo pongo para arriba, si lo pongo para abajo, ¿no? Esas son todas las cosas que se están estimulando. Y bueno, pues seguramente te puedes pasar muchísimo tiempo resolviendo estos retos. Son 120 retos, ¿no? Que tiene este juego. No, es un juego, pues, pequeño de mesa que podrías, pues llevarlo en algún momento donde tengas, estés en una fila, por ejemplo, o tengas que esperar mucho tiempo para algo, no lo sé, o sea, que estés en tiempo de espera, bueno, pues sacas tu juego y te pones a jugar allí, ¿no? Y entonces, pues, estás, además de que estás utilizando tu tiempo, ¿no? Lo estás utilizando en algo bastante, mira, ya lleva 2 retos, súper, lo estás utilizando en un tiempo, de una manera muy efectiva, estás trabajando tu cerebrito de una manera, no sé si a todo lo que da, ¿no? Pero sí, forzándolo de alguna manera, empujándolo de alguna manera a que resuelva, que eso es bien importante. Fíjate que a veces nos acostumbran a no resolver, ¿no? No resolver y decimos, bueno, pues ya, no lo quiero hacer, bueno, no lo hago, bueno, lo dejo, ¿no? O me salgo del juego y esto, bueno, pues te ayuda a resolver. Tienes el reto, vamos a resolverlo, tienes el reto, vamos a resolverlo de una manera, aunque nos cueste trabajo, bueno, pues ahí lo vamos resolviendo. ¿Alguien nos puede echar la mano? Sí, pero en el momento, una vez que entendemos, bueno, pues vamos

El cuento de hoy es Stella Luna, de Janelle Cannon. Te voy a compartir este libro, que es sobre un murciélago. Una especie de murciélago, por lo que después leí, es una especie de murciélago. En un caluroso bosque muy, muy lejano vivían una vez un murciélago frugívoro y su bebé recién nacido. Oh, cómo quería mamá murciélago a su bebé suave y chiquitín. Te llamaré Stella Luna, le dijo con voz melodiosa. Cada noche, mamá murciélago, mientras volaba en busca de comida, quería llevar a Stella Luna pegada a su corazón. Una noche, cuando mamá murciélago seguía el intenso olor de la fruta madura, un búho la descubrió. Volando silenciosamente, aquella gran ave se lanzó sobre los murciélagos. Esquivándolo y chillando, mamá murciélago intentaba escapar, pero el búho atacaba una y otra vez hasta que chocó con Stella Luna en el aire. Sus alas de bebé eran tan débiles e inútiles como el papel mojado. Stella Luna empezó a caer, caía y caía cada vez más deprisa hasta el bosque que había debajo. La oscura y frondosa maraña de ramas detuvo la caída de Stella Luna. Había una ramita lo suficientemente pequeña para las diminutas patas de Stella Luna. Envolviéndose en sus propias alas, se agarró a la delgada rama, temblando de frío y de miedo. «¡Mamá!», chilló Stella Luna. «¿Dónde estás?». Hacia el amanecer, el bebé murciélago ya no podía sostenerse por más tiempo y volvió a caer de nuevo. ¡Plum! Stella Luna cayó de cabeza en un nido suave y blando, asustando a los tres pajaritos que vivían en él. Rápidamente, Stella Luna salió trepando del nido y se colgó debajo de él, donde no la podían ver. Escuchó el murmullo de los tres pájaros. ¿Qué fue eso? Gritó Flap. No lo sé, pero está colgado de las patas, pió Flitter. ¡Silencio, que viene mamá! Silbó Pip. Mamá pájaro iba y venía una y otra vez y siempre traía comida para sus bebés. Stella Luna tenía un hambre tremenda, aunque no de aquellas cosas espantosas que mamá pájaro traía. Finalmente, el pequeño murciélago ya no pudo soportarlo más. Trepó hasta el nido, cerró los ojos y abrió la boca. ¡Paf! Dentro cayó un gran saltamontes verde. Stella Luna aprendió a ser como los pájaros. Estaba despierta todo el día y dormía por la noche. Comía insectos, aunque sabían horriblemente. Sus costumbres de murciélago iban desapareciendo deprisa, excepto una. A Stella Luna todavía le gustaba dormir colgada de las patas. Una vez, aprovechando que mamá pájaro se había ido, los curiosos pajaritos decidieron probarlo. Cuando mamá pájaro regresó a casa, vio ocho patas diminutas agarradas al borde del nido. ¡Uy! ¡Vuelvan a subir aquí enseguida! Se van a caer y se van a romper el cuello. Los pájaros volvieron a subir al nido, pero mamá pájaro detuvo a Stella Luna. Estás enseñando a mis hijos a hacer cosas malas. No te dejaré entrar en este nido a menos que prometas obedecer todas las normas de esta casa. Stella Luna lo prometió. Comía insectos sin hacer muecas. Dormía en el nido por la noche y no se colgaba de las patas. Stella Luna se comportaba como un pájaro bueno. Todos los bebés crecieron deprisa. Pronto el nido empezó a estar demasiado lleno. Mamá pájaro les dijo que era hora de aprender a volar. Uno tras otro, Pip, Flitter, Flap y Stella Luna saltaron del nido. Sus alas funcionaban. «Soy igualita que ellos», pensó Stella Luna. «Yo también puedo volar». Pit, Flitter y Flap se posaron sobre una rama con mucha elegancia. Estela Luna intentó hacer lo mismo. ¿Y tú qué crees que pasó cuando Estela Luna intentó pararse en la rama como los pájaros? Bueno, pues qué apuro. Intentó una, otra, otra, otra, otra. Hasta que decidió, volaré todo el día. Así nadie verá lo torpe que soy. Al día siguiente, Pit, Flitter, Flap y Estela Luna se fueron volando lejos de casa. Volaron durante horas ejercitando sus nuevas alas. El sol se está poniendo, advirtió Flitter. Será mejor que volvamos a casa o nos perderemos en la oscuridad, dijo Flap. Pero Estela Luna iba volando muy por delante y no se la veía por ninguna parte. Los tres pájaros temerosos se fueron a casa sin ella. Completamente sola, Estela Luna voló y voló hasta que las alas le dolieron y se dejó caer en un árbol. ¡Ay, prometí no colgarme de las patas!, suspiró Estela Luna. De modo que se colgó de los pulgares y pronto se quedó dormida. No se oyó el suave ruido de unas alas que se acercaban. ¡Eh!, dijo una voz fuerte. ¿Por qué estás colgada al revés? Los ojos de Estela Luna se abrieron de par en par. Vio una cara extrañísima. Yo no estoy al revés, eres tú quien no está, dijo Estela Luna. ¡Ja! Pero tú eres un murciélago, los murciélagos se cuelgan de las patas. Tú estás colgada de los pulgares, así que eres tú quien está al revés, dijo aquella criatura. Yo soy un murciélago y estoy colgado de las patas, así que yo estoy al derecho. Estela Luna estaba confusa. Mamá pájaro me dijo que estaba al revés. Ella dijo que estaba mal. Mal para un pájaro quizá, pero no para un murciélago. Otros murciélagos se fueron acercando para ver a aquella extraña murciélago que se comportaba como un pájaro. Estela Luna les contó su historia. ¿Comías insectos?, tartamudeó uno de ellos. ¿Dormías de noche?, dijo otro con voz entrecortada. Esto es rarísimo, murmuraron todos. Un momento, esperen, déjenme ver a esta criatura. Un murciélago se abrió paso entre la multitud. ¿Te atacó un búho?, preguntó. Y olfateando la piel de Estela Luna, susurró: Tú eres Estela Luna. Tú eres mi hija. ¿Pudiste escapar del búho?, gritó Estela Luna. ¿Sobreviviste? Sí, dijo mamá murciélago mientras rodeaba a Estela Luna con sus alas. Ven conmigo y te enseñaré dónde encontrar la fruta más deliciosa. Nunca más tendrás que volver a comer insectos mientras vivas. Pero si es de noche, chilló Estela Luna, no podemos volar a oscuras, nos vamos a estrellar contra los árboles. Nosotros somos murciélagos, dijo mamá murciélago. Podemos ver en la oscuridad. Ven con nosotros. Estela Luna tenía miedo, pero se soltó del árbol y se lanzó al cielo azul oscuro. Estela Luna podía ver. Sentía como si de sus ojos salieran unos rayos de luz. Era capaz de ver todo lo que había en su camino. Pronto los murciélagos encontraron un mango y Estela Luna comió tanta fruta como quiso. ¡Ay, jamás volveré a comer insectos mientras viva!, gritó entusiasmada Estela Luna mientras se daba un atracón. Tengo muchas cosas que contarles a Pip, a Flitter y a Flap. Al día siguiente, Estela Luna fue a visitar a los pájaros. Vengan conmigo y conocerán a mi familia de murciélagos, dijo Estela Luna. De acuerdo, vamos, asintió Pip. Se cuelgan de las patas, vuelan de noche y comen las cosas más ricas del mundo, explicó Estela Luna a los pájaros por el camino. Mientras los pájaros estaban entre los murciélagos, Flap dijo: Ay, aquí me siento al revés. De modo que los pájaros se colgaron de las patas. Esperen a que oscurezca, dijo Estela Luna entusiasmadísima. Volveremos de noche. Cuando anocheció, Estela Luna se fue volando. Pip, Flitter y Flap saltaron del árbol para seguirla. ¡Ay, no veo nada!, protestó Pip. ¡Yo tampoco!, gritó Flitter. ¡Ay!, chilló Flap. ¡Van a estrellarse!, exclamó Estela Luna. ¡Los tengo que rescatar! Estela Luna se lanzó en picado y agarró a sus amigos en el aire. Los llevó a un árbol y los pájaros se aferraron a una rama. Estela Luna se colgó de la rama que había encima de ellos. Estamos a salvo, dijo Estela Luna. Luego suspiró. Ojalá ustedes también pudieran ver en la oscuridad. Ay, sí, ojalá tú pudieras posarte de pie, respondió Flitter. Pip y Flap asintieron con la cabeza. Se quedaron allí arriba en silencio un buen rato. ¿Cómo podemos ser tan distintos y sentirnos tan iguales?, meditó Flitter. ¿Y cómo podemos ser tan distintos y ser tan iguales?, se preguntó Pip. Creo que eso es todo un misterio, pió Flap. Estoy de acuerdo, dijo Estela Luna, pero somos amigos y eso sí que está claro. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de Estela Luna, esta murciélago que es una murciélago frugívora. Porque sabías, yo ayer les platicaba esto a los niños, pero bueno, no existen muchas especies y no está, solo están los frugívoros. Están también los que comen insectos, otros comen peces y están los llamados vampiros que comen, se alimentan de sangre, pero regularmente, o sea, más bien de sangre de ganado, ¿no? De ganado que que ellos, bueno, pues encuentran en las noches que salen, ellos se alimentan. Todas estas historias de los vampiros que conocemos, que chupan sangre a la gente, pues no, en realidad más bien ellos se alimentan de sangre de ganado. Y bueno, pues este es el cuento de Estela Luna que se cría como pájaro, ¿no? Como otras muchas historias que conocemos, seguramente la de Mowgli, ¿no? Que se cría con los lobos, ¿no? Y que bueno, pues ella, algo que yo con los niños ayer comentaba que rescatábamos de esto, es que en un momento ella se cree torpe porque no puede pararse con sus patitas como los pájaros encima de las ramas y se cree torpe, ¿no? Y bueno, ella hubiera podido vivir así toda la vida si no lo hubieran encontrado los miembros de su especie, ¿no? Y que ella descubre que en realidad ella es una especie diferente a las aves, es un murciélago y que no es torpe. Ella se comportaba como murciélago y entonces, bueno, pues eso hace crecer también su estima, ¿no? Y también, bueno, pues se descubre en lo que ella es y a pesar de eso no deja la amistad con sus amigos los pájaros. Bueno, pues este es el cuento de Estela Luna de Janel Cannon, ojalá te haya gustado. Y bueno, pues allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc está este y otros muchísimos cuentos que seguramente van a hacer, alguno va a hacer clic contigo. Que dormía al revés, unas huellas encontró, a un libro lo llevó. El libro alguien enterró, un lobo, un elefante o un león, una cucaracha, un cucarrón. Pequeñas serán seis, será un caballo con cien pies. Un Bueno, pues el refrán que te vamos a compartir el día de hoy. Sí, esa frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo, enseñanza que te compartimos, dice: gallina vieja hace buen caldo. Dice Daris, ¿qué será eso de gallina vieja hace buen caldo? ¿Qué se te ocurre que puede estarnos diciendo, Daris? ¿No? No, nos diría, pues no, una gallina nueva hace mejor caldo, ¿no? Gallina vieja hace buen caldo. Bueno, pues se refiere a que los años son los que dan experiencia y conocimiento, ¿no? A eso se refiere este refrán, ¿no? No porque, bueno, pues pues cuando uno esté joven no sepa, pero sí, pero a veces los años, bueno, nos van dando justamente porque, pues, se tiene más tiempo en el mundo, pues nos van dando más experiencia y a veces podemos llegar a conclusiones a partir de toda esta experiencia, ¿no? A eso se refiere este refrán de gallina vieja hace buen caldo. La adivinanza del día de hoy dice: un pajarito pasó por el mar sin pico. Un pajarito pasó por el mar sin pico y sin nada me vino a picar. Un pajarito pasó por el mar sin pico y sin nada me vino a picar. Un pajarito pasó por el mar sin pico y sin nada me vino a picar. ¿Qué será? ¿Qué será? Algo que, pues, sin nada me vino a picar. ¿Algo se les ocurre? Mosquito. ¿En qué? Mosquito. Mosquito, no. Sin nada me vino a picar. Bueno, podría ser, o sea, ¿por qué no? ¿No? ¿No dan? Yo voy a ser como el palabrerío: unos pican, otros no pican, unos son verdes, otros son rojos, otros son amarillos. ¿Un chapulín? No, ¿el chile? Sí, el chile. Pues sí, yo también dije, ¿pero por qué pasó por el mar? Pasó por el mercado, yo creo, ¿no? Más bien, o pasó por la hortaliza. Está rarito, sí. Brillante ilustrado, con cuerdas vibrantes y un clavijero, un puente seguro y un arco ligero. Un día el violín nacido en Europa se escapó en un barco con poquita ropa. Violín polizonte llegó a un continente donde la música era diferente. Violín viajero, baila ligero. Violín viajero, que viene y va. Violín viajero, vuela ligero. Violín viajero, que volverá. No tiene fronteras, siempre viajando en primavera. Pasaron inviernos, pasaron veranos, y él pasaba de mano en mano. Volvió el violín viejito y cansado, con el luthier que lo había esperado, y se quedó a su lado y cantó cada día de su gran viaje una melodía. Dios. violín viajero, baila ligero, violín viajero, que viene y va. Violín viajero, vuela ligero, violín viajero, que volverá. Sol de los Amigos de María Baranda, te comparto uno de estos poemas que dice de lo que pájaro le dijo a perro: amigo, no pierdas el tiempo con la sombra de los árboles, es su tronco que reposa fatigado, son sus ramas como pinceles que se cruzan en la sed de la montaña, son sus hojas como altas páginas arriba al aire de los muros, lo que a diario nos hace sentir que somos una parte apenas de este mundo. Espectaculares, bajar al fondo de los siete mares, cruzar desiertos, pisar glaciares, adentrarme en selvas tropicales, caminar, observar, escuchar y aprender, montar un campamento cada anochecer, encender un fuego, cocinar en él, dormir agotado hasta el amanecer. Yo de mayor quiero ser explorador y viajar por todo el mundo sin temor. Descubrir animales fruto del azar y ponerles nombres que no puedas pronunciar. Estudiar a las hormigas aladas y curarme con plantas sus picadas. Entender la importancia que tiene cada ser, de la rana al leopardo, de la iguana a cien pies, abrazarme a los árboles gigantes, vivir como los hombres de antes. Yo de mayor quiero ser explorador y viajar por todo el mundo sin temor. Como Sidney Pozuelo, Sebastião Salgado, como Jacques Cousteau, los que navegan a su lado, como Jean Baré, como Charles Darwin, como Phileas Fogg, Livingstone y Tintín, y como aquel otro valiente, Félix Rodríguez de la Fuente. Yo de mayor quiero ser explorador y viajar por todo el mundo sin temor. Yo ser explorador y viajar por todo el mundo sin temor. Yo de mayor quiero ser explorador y viajar por todo el mundo sin temor. Bueno, pues para seguirte invitando allá a la biblioteca y a la ludoteca también del Centro Sielayuc, ¿no? Ya próximamente va a llegar la próxima donación de libros, ¿no? De todas maneras, digo, pues tenemos más de 3,000 ejemplares, ¿no? De literatura infantil, juvenil y adultil, y van a llegar otros más, o sea que para leer, para adentrarse en este mundo de la lectura, allí en esta biblioteca hay suficiente para varios años. Si te leyeras un libro al día, imagínate, para 10 años tendrías para si te adentras en la biblioteca. Tenemos muchas cosas, tenemos libros para bebés, pasando por todos los rangos hasta para adultos. Ojalá te acerques de verdad, ojalá pues descubras este mundo de la lectura. Uno dice a veces, no tengo tiempo, pero la verdad es que más bien no nos hacemos el tiempo, porque cuando un libro te sujeta, te atrapa, híjole, no lo sueltas, y entonces te haces el tiempo porque te haces el tiempo, ¿no? A veces hasta de madrugada estás leyendo. Pues bueno, pues de todos los libros que yo te comparto aquí, pues son parte de la biblioteca, ¿no? Y los comparto justamente porque si de pronto el pretexto es no me gusta leer o no tengo tiempo, bueno, pues aquí en el escuchando estas lecturas, pues ya seguramente ya leíste con estas lecturas muchos libros, ¿no? Y seguramente pues ya compartiste con nosotros también pues todas estas experiencias de estos hermosas historias, hermosos libros que tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Ya Dari se va ahorita a llevar un libro que se llama La historia de Despereaux, ¿no? Es la historia de un ratoncito, ¿no? ¿Qué imaginas, Daris, que puede pasar en esa historia solamente con la imagen que está allí en la portada? Pues que este ratoncito fue travieso, que llegó a muchos lugares, logró muchas cosas y que es muy tierno el ratoncito. La figura, la portada es muy tierna. Fíjate que a veces sucede eso. Hay portadas que nos atraen y también hay portadas que rechazamos, ¿no? Y bueno, pues también se vale, ¿no? Pues digo, ilustradores hay también muchísimos, ¿no? Y pues a veces le dan al clavo y a veces no, o con nosotros, ¿no? O sea, hay muchísimas maneras de atraernos hacia un libro. Yo he descubierto portadas que no me gustan y que digo, bueno, voy a leer el libro nada más porque es parte de mi impecabilidad, y resulta que son cosas dentro, me encuentro cosas increíbles, muy hermosas, ¿no? Que si no me hubiera dado la oportunidad de abrir el libro, no lo hubiera hecho solo por la portada. Pero bueno, pues me he caído en eso y pues te digo, también se vale, ¿no? Otros libros nos atraen por la sinopsis, ¿no? Otros libros nos atraen por los colores, por muchas cosas, ¿no? Así que bueno, pues ojalá te des una vuelta allá, porque ya Darío después nos estará comentando un poquito sobre esto de si es o no lo que pensaba de esta historia de Despereaux, ¿no? Este ratoncito que en la imagen te digo tiene, ¿qué tiene la imagen, Daris? Es como una casa o un museo. Ajá. ¿Y él qué hace? ¿Qué va o qué? Tiene un ratoncito con una aguja y un hilo rojo. Y va corriendo, así que bueno, quién sabe qué irá a hacer con una aguja, un hilo, corriendo en esa como casa o museo, quién sabe. Pero bueno, pues después descubriremos qué es lo que sucede con él. Bien, pues también queremos felicitar a todas las personas que hoy cumplen años, que van a cumplir años y que cumplieron años. ¿Conoces a alguien que haya cumplido años o quieres mandar algún saludo? A ver, ¿cuándo es 18, Nina? 18, hoy estamos a 9, falta 9 días. A 9 días cumple un compañero. ¿Ah, sí? Le mandamos de una vez saludos, ¿no? Bueno, pues le mandamos de una vez sus saludos y felicitaciones. Estamos en marzo, ¿quién yo conozco? No, pues no conozco nadie que cumpla años en este mes, yo no conozco. Pero bueno, pues si tú conoces a alguien, pues felicítalo también de nuestra parte y dile que le enviamos estas mañanitas. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y el águila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí está nuevamente los sonidos de lo que está haciendo Osauri. ¿Qué dices, Dari? ¿Sigues con tu misma hipótesis? Sí. ¿Sí? Ella sigue con su misma hipótesis de que está en... ¿Manejando algo o está en un sueño o ¿O qué otra cosa dije? ¿Manejando algo, está en un sueño? Y que estaba de campamento. Que estaba de campamento, por esos sonidos. Yo también creo que está manejando algo. No sé si lo esté manejando, o sea, como, digo, así en la calle o algo, pero creo que más bien está manejando jueguitos, ¿no será? Que está en los jueguitos arrancando y, ¿no? Me suena como jueguitos en un carro, ¿no? O sea, que esos juegos que es tienes un volante, ¿no? O sea, si tú tienes un volante y estás ahí, bueno, ya en la pantalla aparece que vas para, porque espero que no esté manejando de verdad, Osauri, ¿no, verdad? ¿Es un juego? ¿Una moto, como dice Daris? ¿Te quieres ir de campamento? Ah, sí, quiere ir de campamento. Ah, pues, ¿qué quieres? Y quieres ser... Bueno, mira, no sé qué tanto, o sea, eso, los jueguitos te ayudan a manejar, porque ahí te estrellas, ¿no? Ahí te estrellas en los juegos, ¿no? Te puedes estrellar, está difícil. Pero bueno, quieres ir, bueno, puedes manejar tu bici, eso sí. Que te enseñe Daris a manejar la bici. Daris es buenísima manejando la bici. Así que pues que te enseñe Daris a manejar la bici y ya, pues, ¿cómo ves? Te enseña y manejas tu bici. Y ahí ya te vas a ir poco a poco, y ya un día podemos ir de campamento. Así que, pues mira, ya no llueve, ya no hace tanto frío. Daris, no sé, Daris, que si tú has ido de campamento, ¿no? Dice Daris que no. Anda, puedes invitar a Daris a irte de campamento. Sí, hay que cargar mochila, casa de campaña, sí. Y bueno, si te vas a quedar uno o dos días, pues comida, sí, algunas herramientas, porque quién sabe dónde puedes ir a acampar. Porque puedes ir a acampar a lugares tranquilos, pero... también en lugares no tan tranquilos. Por ejemplo, puedes ir aquí a los cerros de aquí, puedes ir al Sempoal, ahorita en esta época que no llueve ni hace frío, ¿sí? Sí, tienes que llevar comida porque ahí no vas a encontrar comida. Sí, no, los tamales que dejan ahí, no. Sí, comida, ¿qué comida? Ah, bueno, dice que tú, ¿qué comida llevarías, Daris, a un campamento? Agua, pero con agua solamente, con pura agua te vas a alimentar. Agua, frijol, algo, torta, algo. Tostadita, fruta, algo que también nos eche a perder, ¿no? Bueno, pues entonces a lo mejor, sí, en un momento, mientras sigue entrenando ahí en tu manejada. Sí, no, pero un carro no, una avalancha sí. Una bicicleta tal vez, aunque en bicicleta llegar hasta allá arriba, hasta el Sempoal, está un poco pesado. Sí, tendrías que cargar la bicicleta y eso va a ser más pesado. Ah, eres fuerte. Sale pues, Osauri. Pues sí, manejando y quiere ir a acampar. Sí, bueno, Osauri, pues gracias. Oye, fíjate que antes de despedirnos, con Dari estaba platicando de una tarea que le dejaron, de Orden nos va a decir de qué se trata, que es como... estas partes de animación, bueno, como los primeros elementos de la animación, pero que bueno, que yo le comentaba que así se hicieron los primeros dibujos de Mickey Mouse, ¿no? Pero que ya nos platique qué es lo que le dejan tarea, de qué se trata y cómo se hace. ¿Qué es, Daris? Se llama filoscopio. Ajá. Es como un cuadernillo, un cuadernito de cualquier tamaño, cualquier cantidad de hojas, de cualquier color, de lo que tú quieras, y tienes que tener una historia fija y hasta donde tú quieras ya dejarlo. Pues se trata de que dibujes en la primera hoja, dibujes un dibujo, por ejemplo una pelota saltarina, dibujas una pelotita hasta arriba, en la otra hoja tantito le bajas y así vas bajando, y otra vez vas subiendo y otra vez vas bajando y otra vez vas subiendo. De ahí lo vas a juntar de numerado y ya nada más lo engrapas, le pones cinta, le pones un clip, le pones lo que sea. Ajá. Y pues ya nada más le haces con tu dedo, lo vas ojeando rápido. Lo vas ojeando rápido y vas a ver cómo se ve que se está moviendo o así. Que está animado, ¿no? O sea, que no solamente es en la esquina, no solamente es en la esquina derecha de abajo, ¿no? O sea, puedes ponerlo arriba, abajo, en medio, en cualquier parte, puedes poner el dibujo. Y como dices, lo importante es tener como una idea de una historia, ¿no? Sobre qué va pasando. Fíjate que ahorita me acordé de un libro que está en la biblioteca del Centro Social Ayú, que se llama Bárbaro. Entonces aparece un hombrecito montado en un caballo, pero el caballo además tiene como pareciera como si es una lanza, un tubo, en al principio no sabes qué es, ¿no? Y vas pasando las hojas y a veces está arriba, a veces está abajo, a veces se enfrenta, a veces parece que está saltando una roca, se enfrenta a serpientes y no sé, y cosas, pero va, todo el tiempo va arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿no? Y al final se ve un ser humano más grande, grandote así, que está con los brazos extendidos hacia este hombrecito, bueno, casi al final, y ya al final abres la hoja final y resulta que es un niño subido en un carrusel que iba arriba y abajo y que se estaba imaginando todas esas cosas y que su papá lo baja del carrusel. Y al final el niño está llorando. Y es muy bonito porque es justamente esta técnica, ¿no? Vas arriba, abajo, tú vas pasando las hojas y es así. Pero no, y hay una historia, pero no sabes qué historia es, hasta al final te das cuenta, ¿no? Y bueno, pues Daris está haciendo esto y también sus compañeros. Mañana lo van a mostrar. Vas a ver qué historias hicieron tus compañeros también, ¿no? Seguramente todas muy bonitas, ¿no? Oye, entonces también puedes poner hojas de varios colores. Sí. ¿No? Según, por ejemplo, si pones de pronto un personaje que está en el mar y luego se va al bosque y luego se va a las rocas, puedes cambiar también de color las hojas. Uh-huh. ¡Órale! Bueno, un ¿cómo se llama? Filioscopio. Filioscopio, un filioscopio. Así que ya sabes, si quieres un filioscopio, bueno, pues hazte uno y te vas a pasar entretenido también. Primero, creando la historia, haciendo los dibujos que hablen de esa historia y luego pasando las hojas, ¿no? Y para que se vea la historia y luego enseñándosela a los demás para que vean justamente la historia, ¿no? Bueno, pues ahí está ¿quieres mandar algún saludo? Felicitación, nada. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos aquí en este programa La Boca del Dinosaurio. A ver, aquí tenemos una llamada, espéreme. Bueno... Buenos días. La mamá de Braulio. Ah, ¿sí? Mira, lo que pasa es que tengo acá unos tíos que están guardada y ya no sé. Bueno, ya están esperando desde hace rato, ya están. Ahorita sí, ya le digo a Cayo para que la mueva, ¿sí? Sí. Ah, está bien, sí. Disculpa, sí, gracias, sí. Bueno, voy a... fuera del aire, mover la camioneta, van a salir, están esperando, sí, bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos el próximo domingo. Esfuerzo lo que ofreces por ser un ya están esperando desde hace rato y hacer una obra de arte con un gran valor, pero tomando en cuenta. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la Radio Comunitaria Congana. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2025. En el micrófono, Daris y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.